de manera violenta, colocándosele las pistolas en las cabezas. Entonces, un profesional de la comunicación, de un diario impreso, le da más importancia y exalta lo que es el testimonio de un familiar de uno de los delincuentes, que por supuesto entendemos lo que significan los sentimientos familiares, pero esta persona no estuvo en el sitio de los hechos. Es más, ni siquiera el periodista que hace esta acotación estuvo en el sitio de los hechos. No puede ser que lo esencial para él sea lo que supuestamente se especula en esta información, que el hecho real del tratamiento del tratamiento violento al que fueron sometidos las víctimas de un secuestro que se produjo en la Universidad Santa María. Y en otro caso, esto no es la primera vez que pasa, en otro caso también ha pasado, en un procedimiento que se hizo hace unos días, fíjense, la policía del estado Falcón incautó 4 panelas de marihuana, incautó un arma de fuego y desmanteló un centro de distribución de drogas en una residencia en San José. Bueno, para este mismo periodista, lo más importante fue resaltar o exaltar el estado en que había quedado la residencia, y sabemos que esto fue un escenario preparado por la familia y por un abogado que fue expulsado de la policía de Falcón, que se ha constituido pues un enemigo declarado de la policía del estado. Entonces, no entendemos de verdad, y queremos hacerle un llamado al resto de los profesionales para que entiendan que estas situaciones nos obligan a tomar algunas medidas en relación a que, bueno, vamos a mandarle una carta al director del diario, vamos a mandar también una carta al Colegio Nacional de Periodistas, y esperamos que este tipo de situaciones de verdad, bueno, sean objeto por lo menos de una reflexión. En otro orden de ideas también, bueno, tenemos que la policía del estado Falcón recuperó un vehículo que se encontraba requerido por el 6CPC de Coro. El expediente es el I-159488, de fecha 29/4 del año 2009, por el delito de robo. Se trata de un vehículo camión Ford 350, de color rojo con blanco, año 79, con las placas 911-GAB. Y el otro vehículo fue recuperado en la Vela de Coro, en el sector Tierra Adentro. Se trata de un vehículo Chevrolet Corsa verde, placa GBM65F. Estos dos vehículos están siendo localizados luego de un trabajo que estamos nosotros accionando, que tiene que ver con el objetivo que nos hemos trazado para este mes, que es la reducción de manera significativa de los hechos de robo y hurto de vehículos. Vamos a emprender también, ya lo iniciamos hace una semana, la revisión de establecimientos, talleres, de estacionamientos, y vamos a estar haciendo también lo que son la revisión de algunas chiveras que operan acá en el estado. Todo esto con el propósito de minimizar o de reducir lo que son los índices de hurto y robo de vehículos acá en la ciudad de Coro y Punto Fijo, más que todo, que es donde se han venido obteniendo la mayor cantidad de reportes.